Washington, 5 de la madrugada. Cinco segundos. Tranquilo, Ramos. Barón al habla. Hemos terminado. Ya están colocados los 5 dispositivos. Washington puede volar por los aires, coronel. Excelente. Date prisa, tienes que coger el avión. Instituto de Investigación y Desarrollo, próximo a Tel Aviv, Israel, 3 de la tarde. Veo que aún sigue trabajando en su pequeño proyecto particular. ¿Me equivoco, doctora Levin? Doctor Ver, es un derivado de la antitoxina bioácides. Podría ser más efectiva. ¿La ha probado? No, solo es teoría por el momento. La delegación norteamericana llega mañana para una demostración del compuesto y su antitoxina. Necesito que procese 4 onzas del almacén. Estarán listas. Gracias. ¡Ay, qué barbaridad! Vamos, papá, enséñame otro golpe. Vale, vamos. Arriba. A ver. A esto se llama la técnica del escorpión. ¿De acuerdo? Bien, las manos de frente. Las rodillas dobladas. Te inclinas hacia adelante y miras hacia atrás levantando el pie derecho. Muy bien, eso es. Ahora, listo. Te inclinas hacia adelante, miras hacia atrás. ¡Patada! Bien. Otra vez, te inclinas hacia adelante, miras hacia atrás, patada. ¿Y para qué sirve esto? Pues por si acaso alguien te ataca por aquí. Papá, ¿estás bien? Sí, buen golpe. Estoy bien. Sí. Asalto mortal. Objetivo a la vista. Paso a control manual. Dirección sur 250. Thank you. Hola, chicos. ¿Queréis un poco de café? Global 257. Desciende a 1500 metros. Roger, United Heavy. Vuelva a 030. Continúen al punto B. Coronel Barón, aquí Luther. Tengo el control del avión. Bien, bloquee el radar. ¿Preparado? Preparado. Uno, dos, tres, ahora. ¿Qué demonios? ¿Qué ocurre? El 348 ha desaparecido. No funciona. Hijo, es hora de que tu padre se vaya a trabajar. ¿Nos vamos ya? No te olvides de lo de mañana. ¿Mañana? ¿Qué pasa mañana? ¡Mañana! ¡Oh, mañana! Sí, tu cumpleaños es mañana, ¿verdad? Sí, no te olvides. Te lo prometo. Tengo que irme si quiero llegar a la juguetería. Estupendo, pero cómprame algo mejor que el año pasado. ¿El año pasado? Si el año pasado te llevé al circo. Sí, con esa, ¿cómo se llame? Anda, te llevaré a casa. Tú tienes deberes y yo tengo que ir a trabajar. Caballeros, espero que tengan en cuenta que habrá mucho dinero para ustedes si la misión tiene éxito. No lo vayan a estropear. Hola, soy el doctor Andrews, jefe de la delegación. Encantado de conocerle, doctor. Soy Benny Epstein, jefe de seguridad del Instituto de Investigación para la Defensa. Le presento al sargento Hatfield, de la Embajada de los Estados Unidos. Bienvenido a Israel. Gracias, sargento. Acompañaremos a su delegación hasta el hotel. No vamos a ir al hotel. Esto es del doctor Berg. Nos espera, como puede ver, y estamos ansiosos por comenzar. Esas no son mis órdenes, señor. Le sugiero que llame al doctor Berg. ¿Caballeros? ¿Es su coche, soldado? Sí, señor. Doctor Ramos, usted y yo iremos con el sargento Hattrack en ese coche. Hatfield, señor, es Hatfield. Claro. Le pido perdón, sargento Hatfield. Gracias. Confirmado, señor. Le llevaremos al instituto directamente. Si no le importa, señor Epstein, mi ayudante y yo iremos con el sargento Hatfield en su coche. Si él no tiene inconveniente. No, será un placer. Thank you. ¿Nos acompañará a visitar las instalaciones, sargento? No, doctor. Mi misión se limita a que llegue usted al instituto sano y salvo. Se lo agradezco, sargento. ¿Cuánto lleva en operaciones especiales? Unos 10 años. ¿Cómo sabe que estoy en operaciones especiales? Yo también estuve en el cuerpo. No me diga. ¿Sí? West Point, Vietnam, inteligencia militar. Soy coronel retirado. Toda una carrera, señor. Bueno, fue hace mucho tiempo. En otra vida. Dígame, sargento, ¿entró en combate? En Irak. Una absurda guerra. ¿Cómo? Fue absurda. Pudo eliminarse a Saddam en el 85. La mayoría de la gente teme tanto tomar una decisión que no toma ninguna. Riesgos mínimos y resultados máximos. ¿Por esa razón se ha retirado? Sí. Digamos que le di un consejo a mi superior y no le gustó. Ahora él dirige el alto mando militar. Y yo estoy retirado. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Llegan los de la delegación. ¿Qué lleva aquí el doctor? ¿Una pila de cocina? Nuestro equipo pesa mucho. Doctor Andrews, es un placer y un honor para mí que haya traído tantas mentes brillantes a nuestro instituto. El honor es mío. No puedo expresarle el placer que siento al conocer al famoso Dr. Berg, cuyo trabajo puede salvar o destruir el mundo. Gracias. Permítame presentarle a mi ayudante, el Dr. Elliot Epstein. Encantado. Y a dos de mis químicos más brillantes, el Dr. Abrahams y el Dr. Paklosky. Caballeros, si no les importa, les presentaré a mis colegas dentro del edificio. Ha sido un vuelo muy malo. Por favor, síganme. Tengo las identificaciones de todos. ¿Dr. Andrews? Sí. ¿Dr. Shaw? Aquí. ¿Dr. Johnston? Aquí. ¿Dr. Schiffer? Sí. ¿Dr. Landis? Aquí. ¿Dr. Melburs? Sí. ¿Dr. Ramos? ¿Dr. Stanislav? ¿Dr. Stanislav? No encuentro al Dr. Stanislav. No es la primera vez que se queda atrás. Ya nos alcanzará. Démela a mí. Ya aparecerá. ¡Alto! ¡Identifíquese! Joe, detenga a ese hombre. Coronel, que disfrute del país. ¿Nos abandona, sargento? Sí, señor. Misión cumplida. Lástima. Se perderá lo mejor. Pues que se divierta, doctor. Es simpático. Doctor Berg, si hemos terminado con las formalidades, ¿puede enseñarnos las instalaciones? Por supuesto. Doctor Paklosky, doctor Abraham, doctor Elliot, acompáñenme. El resto de ustedes quédense a tomar un refresco. Oiga, disculpe, ¿tengo que ir a la izquierda para volver a la autopista? ¿No me ha oído? ¡Oiga! ¡Joder! Cuatro, nos están atacando, conteste. ¡Alerta roja! ¡Nos atacan! ¡Necesitamos refuerzos! Dios mío. Bueno, ya estoy yo una vez más metiéndome en líos. ¡Aquí el IID! ¡Nos están atacando! ¡Conteste, coronel, por favor! Es una llamada urgente. ¡Aquí hay terroristas! ¡Repito, hay terroristas! ¡Cambio! Aguante, enseguida vamos. ¡Dense prisa, por favor! La bola 8 en la esquina. ¡Aira! ¡Sentaos, hijos de puta! Vete con nosotros. Aira, conteste, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que los guardias están muertos. Nosotros tenemos el control del instituto. Tranquilo, hermano. Estaremos en contacto. Páseme la llamada del general Levy a mi coche. Vamos, chicos, tenemos una emergencia. ¡Venga, venga! ¡Vamos, subid a los coches! ¡Vamos, deprisa! ¡No perdáis tiempo! ¡Rápido, vamos! ¡Vosotros por allí! Thank you. ¡Allí! Ni que fuera Rambo, Dalton. Buenas tardes. Introduzca el código. Código aceptado. Continúe. Comunicaciones bloqueadas. ¡Voilà! Bueno, espero que no hayan cerrado la juguetería. ¿Qué sucede, doctor Berg? Mucho gusto. Bienvenida a mi fiesta. Acompáñenos, por favor. ¡Quíteme las manos de encima! Esas no son formas. Le pido disculpas por su comportamiento. ¿Nos vamos? ¿Quién es usted? Me llamo Aira Feiner. Soy vigilante, señor. Hijo, está bien. Soy el sargento Hatfield de la Embajada Americana. Soy de los buenos. Coronel, he visto al de la embajada y a un vigilante en el pasillo norte. Bien, Hooper. Mantenga su posición. Han cortado las comunicaciones y han matado a los otros guardias. ¿No queda nadie más? He visto a la doctora Leving escondida en el servicio. Ahora dime... exactamente aquí, ¿qué es lo que fabrican? Pues no estoy seguro. Sé que trabajan con sustancias químicas o algo así. La doctora Levin lo sabrá mejor. La doctora Levin. Bien, tengo que encontrarla antes que ellos. Mira, tú sigue el camino que llevaba, si encontrarás la salida, no te preocupes. Espere, ¿va a abandonarme aquí? No, hijo. Toma esto. Está cargada y lista para disparar. Dispara contra todo lo que se mueva y reza. ¿De acuerdo? Tranquilo. Todo saldrá bien. ¿Y el compuesto? La doctora Levin debe tenerlo. Ah, la alarma activa. El cierre de seguridad. Esta puerta no puede abrirse hasta dentro de 10 horas. Buscaré a la doctora Levin, se lo prometo. Doctor Berg, encuéntrela o es hombre muerto. Coronel Barron. Coronel Barron. El americano, el que iba conduciendo el coche, aún está en el recinto. El señor Gallo le ha dejado escapar. Deje que yo vaya por él. No. Iremos al centro de comunicaciones y actuaremos desde allí. Quiero saber todo lo que hay que saber sobre ese tal señor Hatfield. Y quiero saberlo ya. Para la defensa. Que sus hombres se metan en el túnel de evacuación. Es la forma de entrar. ¡Vamos, rápido! ¡A Vamos todos a sus puestos. ¡Eso no habéis venido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos a sus posiciones! ¡Blanco derecho! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! Coronel, la línea telefónica está desconectada. He visto a una mujer en los servicios de la tercera planta, con un cilindro. Caballeros, tengan la amabilidad de ir a la segunda planta y traerme la cabeza de Hatfield. Luego vayan a la tercera y tráiganme el compuesto. Maten a la mujer. Doctor, los planos, por favor. ¿Cómo falléis esta vez? Colgaré vuestras cabezas en mi pared. El túnel de evacuación. Les daremos 30 minutos para iniciar el contraataque. ¿Pero qué? ¡Muévanse! ¡Deprisa! ¡Moveos! ¡Hemos establecido adelante, contacto! ¡Adelante, adelante! Aquí el coronel Gideon. Coronel Gideon, sus fuerzas de seguridad se han rendido, me temo. Entréguense antes de que ataquemos. Todas las sustancias químicas que había aquí están listas para explotar. No vamos a dejarnos intimidar. Muy encomiable, coronel. Permítame que le haga una pequeña demostración del poder destructivo que controlo. Le llamaré más tarde. Creo que ahora nos escucharán. Buen trabajo. Recibirá su parte del dinero. Esto le dará un toque de color. Otro que se te escapa, imbécil. Como si tú no fallaras nunca. Yo no fallo nunca. Maldita sea. Vaya, con esto es imposible. ¿Dónde estás, putita? Tranquilo, Gunther. Déjate de chorradas. Baron ha dicho que matemos a esa puta. En la mierda la chica, necesitamos el compuesto. Propongo que nos divirtamos un poco antes de liquidarla. ¿Saben lo que están haciendo? Claro que lo saben. ¿De veras no lo saben? ¡Sol de aquí! ¡Quítenme las manos de encima! ¡Suelte! ¡Suelte! ¡Maldita zorra! ¡Suelte! Venga, tío, vamos a matarla de una vez. ¡Es conmigo, puta! ¡Ábrete! Hijo, no estás practicando sexo seguro. Gotcha! ¿Está bien? Oiga, que si está bien. Creo que sí. ¿Quiénes son? No lo sé. Pero voy a averiguarlo. De paso, ¿podría decirme quién es usted? El sargento Hatfield, de la Embajada Americana. Escolté a estos hombres hasta aquí. Buen trabajo. ¿Le he salvado el pellejo y la virtud? Y encima se queja. ¿Sabe? Debería aprender a comportarse. ¿Qué está usted haciendo? ¡Ese hombre está inconsciente! Claro, muñeca, y así cuando despierte tendrá que arrastrarse. Tenga cuidado, deme eso. Y no me llame muñeca. Lo siento, cariño. ¿Es esto lo que buscan? Sí. Bien. Sea lo que sea, tenemos que sacarlo de aquí. Prepárese. Doctora, ¿no cree que yo debo ir delante? ¿Hay algún teléfono por aquí? Hay uno en mi despacho. ¿Se puede saber qué hay ahí dentro? El agente químico más mortífero que se haya diseñado jamás. Si establece contacto con el agua, produce la muerte casi instantáneamente. Caray. Galo, ¿ha encontrado al americano? No. Aún no. Galo. Bonito trabajo hace, niña. No me llame niña. Soy la doctora Levin. Pero puede usted llamarme doctora. Oiga, no me toque las narices. Artunian. Artunian. Gunther. ¿Tienen ya el compuesto? Lo siento, coronel. Tengo a la chica y el mejunje mágico. Vaya. Mi viejo amigo, el sargento Hatrack. Es Hatfield. Me alegra oír su voz. ¿Cómo le va? Su fiesta es un asco. Hay poco helado y demasiados payasos. Oiga, Dutton Elvis Hatfield. En Memphis son así. Deje de hacer el idiota. Y deme lo que quiero. De ese modo, los rehenes quedarán en libertad y nadie más morirá. Y ahora, coronel, una frase mía. Me largo. General Miller, la Casa Blanca no quiere negociar. Llámelos en cuanto hayamos terminado y deme usted la ficha de paro. La tengo aquí mismo, señor. Parece que el sargento Rambo quiere jugar. Tenemos explosivos en el almacén y en todas las entradas. Bien. Vaya a la segunda planta. Mate al sargento y a su amiguita y tráigame el cilindro. Sí, señor. Mi despacho está aquí. Todos tienen una salida de emergencia que da al túnel de evacuación en el caso de que Introduzca se produzca algún accidente. Acceso autorizado. ¡Dutton! ¿No ve que estoy ocupado? General, siento haberle tenido esperando, pero ya sabe, cuando no es una cosa es otra. Hemos tenido un día muy ajetreado. Déjese de juegos. ¿Qué demonios quiere? Para empezar, ¿qué tal si se disculpa por la jubilación que me obligó a aceptar? Váyase a la mierda. Sigue usted siendo una vergüenza para el ejército. Bien, general. Escuche. No solo tengo el control de las instalaciones del IID aquí en Israel, sino que tengo a Washington listo para reventar. Escúcheme. ¿Está usted sentado? Continúe. Le diré exactamente lo que quiero. Quiero vía libre al aeropuerto de Tel Aviv. Que nadie interfiera el aterrizaje y despegue de mi jet. 500 millones de dólares en mi cuenta y 10 millones en efectivo entregados en mano. ¿Está loco? 500 millones de dólares. De todos modos, tengo que hacer gestiones con las autoridades israelíes. Bien. Y cuando hable con ellos, quizá quiera explicarles que tengo la ciudad de Washington lista para explotar. Y que Oriente Medio quedará totalmente contaminado. Creo que cuando les explique usted eso, 500 millones de dólares les parecerá un pago muy justo. Le llamaré más tarde. Con el presidente. Deprisa. Ahí los tienes. Subnivel 1. ¿Ves? Justo a tiempo. Aira. Vaya susto. ¿Se conocen ustedes? Conocerás a la doctora. Hola. Vamos, tengo que sacarles de aquí a los dos. ¿Cómo que a los dos? ¿Usted no viene? No puedo mientras ese loco tenga el control. No, un momento. Si usted se queda, yo también me quedo. De eso nada. No puedo abandonar a mis amigos. A mí no me importaría irme. ¡Alto! ¡Levanten las manos! Sargento Hatfield, embajada americana. ¡Es una trampa! ¡Corran! ¡Hay que salir de aquí! ¿Alguna otra idea brillante? ¡Aira! ¿Qué te ocurre? Me está usted aplastando el pecho. Oh, sí, perdona, yo... ¿Estás bien? Sí, ahora sí. Tenemos que salir de aquí, levántate. Vamos. No hay nadie, puede entrar. Dios mío. Espero que funcione. Un tío con suerte. Vaya, veo que es una fan de Poggy. Bueno. Va por ti, muñeca. Nena. ¿Qué? Es va por ti, nena. Y no se lo dijo a la vaca, se lo dijo a la Berman, ¿vale? Anda. ¿Con quién quiere contactar? Con la embajada americana. Hooper, Gunther, Hatfield y la chica están en el despacho de la doctora Levin en la tercera planta. ¿Cómo? Quieta. ¿Datton? ¿Puede solucionar eso o tendré que disparar contra todas las cámaras? Lo intentaré, ¿de acuerdo? Aira, quédate aquí y cuida de la doctora. ¿A dónde va usted? Tenemos invitados. Estupendo. coño te ha pasado? Ese cabrón me ha herido en la pierna y ha matado a Artunian. ¡Ten cuidado! ¡Oh, joder! ¡Hijo de puta! ¿Podría avisarnos con más tiempo la próxima vez? Sí, me lo pide, por favor. ¿Se encuentra bien? Creo. Casi. Código aceptado. He entrado en el sistema de seguridad. Ya era hora. Doctor Berg, ¿qué es esto? La doctora Levin es un genio de la informática. Supongo que ha entrado en el sistema de seguridad del ordenador y... ¿Y qué? Que no podemos ver ni oír. Parece que todos estamos dando palos de ciego, ¿verdad, coronel? Voy a por usted, Hatrack. Hatfield. Tengo comunicación con la embajada. ¿Qué les digo? Sargento Datton Hatfield. Asalto armado a Lee Ide. Aislado de las fuerzas enemigas, empleando tácticas disuasorias. Tengo el objetivo del enemigo. Un agente bioquímico. Ayuda. No responden. ¿Alguna idea? ¡Abre la puerta! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Mierda! Cúbrete. ¡Vamos! General Miller, la situación es muy grave. Aún no hemos recibido instrucciones. Sin embargo, debo pedirle que no haga uso de la fuerza hasta que hablemos con el presidente. Con el debido respeto, señor, no considero que esto sea un problema americano. Ese demente va a hacer que Washington vuele por los aires. Nuestra situación aquí también es crítica. Tengo órdenes de asegurarme de que nadie provoque a ese cretino. Discúlpeme, general. Nosotros tenemos mucha experiencia en la lucha contra el terrorismo. Ustedes son fantásticos en las escenas políticas, pero ahora estos tipos juegan en nuestro campo. Ya hablaremos, coronel. Muy bien. ¡Medic! Ven sí, aquí. Sí, señor. Vamos. Prisa. ¡Hola! Sorpresa, doctora. ¡Qué caballeroso! ¡Miserable! ¡Gilipollas, di adiós! ¡Dato, no! ¡Ha matado a Aira! Por favor, no. Cuando despierte, tendrá que arrastrarse. Has muerto como un héroe. Vía libre. ¿Por qué ha tenido que matarle? Era muy joven para morir. ¡Quiere dejarme en paz! Oiga, sé que todo esto es muy duro. Pero si queremos salir vivos de aquí, tendrá usted que dominarse. Necesito que me ayude. Lo siento, no es culpa suya. Mi marido era piloto de las fuerzas aéreas y le mataron en Irak. Tampoco debió morir. Lo siento, no lo sabía. Cuando murió Alex, acepté esta beca y me obligué a mí misma a trabajar el mayor número de horas posible para no tener que pensar en él. Para aliviar mi dolor. Este es mi hijo, TJ. Debería estar comprándole un regalo de cumpleaños. Es muy guapo, se parece a ti. Bueno, su madre anda por ahí en una Harley divirtiéndose con mi ex mejor amigo. ¿Todavía la quieres? Solo me da envidia. Siempre he querido tener una Harley. Saldremos de aquí, ¿verdad? Sí. He de hacerlo. La juguetería abre a las 9. Será cabrón. ¿Echando una siesta, Bartan? Vamos, levanta. ¡Levanta! ¡Levanta! A ver si con esto no fallas. Vamos, vamos. Por aquí. Introduzca código. Acceso autorizado. Espera. Bueno, ¿dónde está la antitoxina para ese mejunje tuyo? No tengo acceso a ella, pero tengo una fórmula que aísla los agentes oxidantes del compuesto. ¿Cuál es el problema? Mi fórmula aún no ha sido probada en un laboratorio, así que es posible que no funcione en la práctica. Coge esto. Ve al laboratorio y trabaja en tu fórmula. A ver si puedo recordar mis conocimientos de explosivos. Debe ser el cable verde o el cable rojo. Así que o doy en el clavo o meto la pata hasta el fondo. Oh. Buenas noches. Por ahí. No, por ahí. Si tú quieres ir por ahí, vete. Buenas noches. No llevabas el condón antibalas. Joder. Maldita sea. Señor Gallo, veo que no me ha traído el cilindro. Vartan ha muerto. ¿Y Hatfield? Sigue vivo. Si vuelve a fallar, envidiará a Vartan. Rezará por estar con él, ¿entendido? Bien. Busque la chica. Hablaremos con el sargento y le diremos que vamos a ejecutar a un rehén cada 30 minutos si no me entrega el compuesto que he venido a buscar. ¿Doctor Berg? Doctor, decida quién quiere usted que sea el primero en morir. ¿O prefiere ser usted? No me obligue a hacer esto. Elija uno de los rehenes, doctor Berg. No me haga perder el tiempo. El doctor Abrahas. Perdone, ¿quién? El doctor Abrahas. ¡No! ¡Dios mío! ¡No, por David, favor! ¡No! ¡David, por favor! ¡Por el amor de Dios, se lo suplico! El doctor Berg hace de Dios esta noche. Suplíquele a él. ¡David, por favor! ¡No! ¡David! ¡David! Ya estoy en casa. Dios mío, me has dado un susto de muerte. ¿Qué ha pasado? ¿Estás herido? No es nada, déjalo. Es muy profunda. ¿Te duele? Solo cuando me río. No seas tonto, ¿quieres? Escucha. Cuando antes te llamé nena, pequeña, muñeca, no quería ofenderte. Es que no estoy acostumbrado a estar cerca de una mujer tan maravillosa. Me tomas el pelo, ¿no? En absoluto. Bueno, ¿qué tal te va con tu poción mágica? Va bien, pero necesito más tiempo. Va bien. Dutton. Sargento Hatrack, ya hemos matado a un rehén. Quiero lo que es mío. Tiene 10 minutos para entregármelo. Le espero en el almacén. A trabajar. Espero tener balas. Bien, si no está aquí en 9 minutos, mátela. No, no, Dios mío, ¡déjala en paz! No. ¡Máteme a mí! ¡Elliot! De acuerdo, mátele a él. Un cuerpo es un cuerpo. Bueno, la buena noticia es que le cae usted bien al doctor Elliot. La mala es que pronto morirá. ¡Dutton Elvis Hatfield! ¡Vamos, Elvis! ¡El espectáculo comienza! Tráigame eso. ¡Suelte al rehén! Lo haré. Deme eso. Ahora. Déjelo en el suelo. Déjelo. Ahí, eso es. Ahora apártese. Apártese. ¡Apártese! Muy bien. Doctor, recoja ese cilindro y démelo directamente a mí. Tráigamelo. Sin desviarse. Directamente a mí. Vamos, tráigamelo. Así. Descontaminación finalizada. Acceso autorizado. Datton, he terminado. ¿Datton? ¿Quién es Datton? ¿Su amiguito? Deme el cilindro. No lo tengo. ¿Que no lo tiene? He cambiado el código de acceso. Sin mí no puede abrir el cilindro. Si lo hacen y su dentista podría identificarle. Bien. ¡Pues ábralo! ¿Qué has hecho? ¿Dónde está el cilindro? ¡No lo tengo! ¿Dónde cojones está el cilindro? ¡Conteste! No lo tengo. Buen trabajo. Y aquí tiene el resto de la información sobre el sargento. ¿El hijo del sargento se parecerá a él? ¡Ale! ¡Ale! Dios santo. Israel, 6 de la mañana. vez del culo con ese material. Gideon, el presidente ha dicho que se mantenga usted a la espera hasta nueva orden. Lo comprendo. Trataré de satisfacer los deseos del presidente, pero necesito autorización de mi gobierno. Muy bien, Gideon. Ya. La reacción al agua es muy virulenta. Se producen ampollas en el esófago y en los pulmones. Un deterioro absoluto del aparato respiratorio, provocando, por consiguiente, una muerte instantánea. Mire, le haré una demostración. Parece muy interesante. Sí, lo es. ¿Qué hace? ¿Se ha vuelto loco? ¿Qué ha hecho? ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡No! Vaya, parece que funciona. ¡Entre ahí! ¡Ali! Dios mío, ¿estáis bien? Sí. Tenía esto en el bolsillo. Es la antitoxina. Buen trabajo. Espero que estén contentos. ¿Y el doctor Berg? Se tomó vacaciones. Bastante largas, me temo. Aquí el coronel Gideon, conteste. Coronel Gideon, gracias por llamar. Han sido aceptadas sus condiciones. Le estamos preparando un autobús. Excelente. Envíelo a la zona de carga y que el conductor se vaya cuanto antes. Si da un paso en falso, esto se pondrá aún más feo. Ya. Levy, al punto 6. Sí, señor. Sargento Dutton. ¿Ha perdido usted a alguien? Dutton, lo siento. No te preocupes. ¿Estás bien? Bueno, hasta ahora sí. Si la toca, le mataré. Pues, verá, sargento. El destino de esta chica está en sus manos. Si vuelvo a encontrarle... Si vuelve a causarme problemas, la mataré la primera. Todo irá bien, Ali. Aguanta un poco. Adiós, sargento. Llévense a los rehenes al punto 4. Subestima usted a Dutton. Hablamos de un marine. Su coeficiente intelectual no supera el de un primate. Él tiene corazón, no como usted. Ramos, ocúpese de ella. Galo, tráigame el corazón de Hatfield. Vamos al aeropuerto. Vamos, revise el autobús. No se muevan. Thank you. en orden, coronel. Vamos. ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Muévanse, coño! Armas en el acto y salga al patio. ¡Quieto! Ponga los brazos en alto. Soy el sargento Hatfield de la embajada americana. ¡Suba! Esa es la carretera al aeropuerto de Ben Gurión. Está cerrada al tráfico. Podemos atacar. Yo no lo haría, señor. Lleva rehenes en el autobús y también tiene el cilindro. Le daré una lección. ¡Ramos! ¡No! ¡No! ¡Suéltele! ¡No! ¡Déjale en paz! ¡He dicho que le suelte! ¡Acérquese! ¡Apártense! No, por favor, no. ¡Maldita sea! ¡Apártense! ¡No! ¡Apártense! ¡No! ¡Hijo de puta! Bien, listillo. Paklowski y la bella doctora Starkov han muerto por culpa de sus heroicidades. Sigue usted así, los obreros tendrán que despegar los restos de la doctora Levin del pavimento. ¡Escuche! De todos modos va a matar a los rehenes. ¡Déjeme saltar sobre el techo del autobús! ¿Puede acercarse más? De acuerdo. ¿Cree que le queda otra bala? ¡Joder! ¡Vamos, levanta, levanta! ¡Oh, no! ¡Venga, salta, salta! Entréguenos el dinero y le devolveremos a su hijo. Quite a su hijo de en medio para poder disparar. Si me ha entendido, levante los dos brazos. ¡Suéltale! ¡Mátame a mí, cobarde de mierda! ¡Vamos! ¡Yo soy el que mató a tus amigos! ¡Yo soy el que te interesa! ¡Vamos! ¡TJ, recuerda el escorpión! ¡Vamos, hijo de puta! ¡Vamos! He tardado una semana, pero al menos este año tengo una buena excusa. Tal vez deberíamos hablar sobre lo que yo quiero para mi cumpleaños.